bueno, no son años de espera de la comunidad trans, años de sufrimiento, años de ser invisibilizada, de que no se reconozca el derecho a ser, de que no se reconozca la autonomía, de poder decir sus vidas. Tan básico como una identidad, ¿no? O sea, que el Estado no reconozca que sos lo que vos mostrás socialmente, lo que vos percibís, lo que vos te sentís, y que te intente imponer el ser otra persona. Finalmente se están revirtiendo varias cosas en los últimos años, y esto es un nuevo avance en derechos humanos que vamos a tener en el día de hoy. Existe legislación en otros países sobre identidad de género, pero no como la que se va a aprobar en el día de hoy, porque es una ley que no solamente reconoce ese derecho a la identidad y a rectificar todos los registros, toda la documentación, adecuándolo a lo que uno socialmente muestra, sino que además plantea el derecho al acceso integral a la salud de las personas trans, los tratamientos de urbanización, el acceso a cirugías parciales o totales, algo que no existe en ningún lugar del mundo y sí va a existir.